musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lollapalooza revela su cartel por día. El festival anunció sus artistas por jornada. El viernes 27 de marzo estarán Lana Del Rey, Gami y Guns N' Roses. El rapero Travis Scott y el DJ Martin Garrix tendrán a cargo los espectáculos del sábado 28, donde además se presentarán Rita Ora y Cultura Profética. Finalmente, The Strokes, Gwen Stefani y Charlie XCX actuarán el domingo 29. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.